trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de 3 meses de vacaciones. Mi opinión, la cosa no es para risa. Yo no me paro como ministro de educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no hay no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. La Peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. Muy buenos días, estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento. Muy buenos y húmedos días. Buen día, Mariana. Buen día. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal? ¿Mejor? 10 puntos. Bien, ¿cómo estás, Víctor? Después de haber pasado un fin de semana de fiesta. De castillo en castillo. Sí, hablando de fiesta, le vamos a mandar un feliz cumpleaños a María Amelia. Que fue el 21. El 21, muy bien. Un beso a Ana también y a los que están escuchando. Bueno, ¿cómo están? Bien. A mí estos días húmedos, ahora me acordé, dije húmedos y me vino a la cabeza, ni te dejé hablar. Ayer tenía que hablar de precipitaciones en el colegio y se me hizo muy fácil explicar el tema de la humedad. Lo sacaste los pies del patio, claro. Al holcito, viste que está el piso. Ay, húmedo, pegajoso, qué feo. ¿Qué trabajaste en primer año? Perdóname, ¿no? En primer año, sí, mira. Sociales, ciencias sociales. No, eso no, lo paso por encima. Hablamos bueno. Con el profesor de historia. Debe hacer dónde el profesor de historia. No, yo sí, a eso no. No me meto mucho con geografía como física, digamos. Me meto con geografía económica, digamos. No, problemáticas del agua estuve ayer en primero, sí. Y vi los charquitos del patio, me sirvieron como ejemplo. Claro, sí. Bueno. Esta semana también tuvimos, y no sé cómo aparecen las diferentes escuelas, se me perdió el nombre. Tuvimos una reunión, tuvimos una jornada de desperfeccionamiento, me decía una compañera. ¿A vos cómo te fue? ¿Tuviste? Mira, yo tuve y en verdad sacamos un saldo bastante positivo. Trabajó. Entonces, desperfeccionamiento. Y depende el lugar, ¿viste? Depende mucho la escuela, depende de los directivos, qué tanto también se ciñen a lo que baja. O si lo enriquecen o lo mejoran. Exactamente. En mi escuela le metieron mucha onda, me parece, la directiva. Trajeron textos que buscaron ellas, etcétera. Y le contaba a Víctor cuando vinimos para acá. A mí me resultó muy, muy interesante. Laburamos muy bien. Era sobre lectoescritura, digamos, sobre comprensión lectora. Me parece que es algo importantísimo y transversal, aparte. Porque una de las cosas que planteaba la jornada era esto, ¿no? Digamos, como todas las materias tendrían que dedicarse específicamente también a que los chicos mejoren su comprensión lectora, más allá de que no sean la lengua o práctica del lenguaje, digamos, ¿no? Y me parece fundamental. Sí. Así que a mí me gustó, me resultó muy, muy interesante lo que leímos y que trabajamos. Pero bueno, es como decís vos, depende mucho también de cómo lo encare cada escuela. Sí, nosotros también aprovechamos y trabajamos un poco el tema de la integración. Tenemos varios alumnos integrados en la escuela, así que también trabajamos eso. Y me pasó que hace unos días, una reunión previa a entrega de boletines en la primaria de mi nena, la directora nos estuvo hablando de cómo iban a hacer para coordinar con la secundaria, por todo el tema de lectoescritura, las problemáticas que había, cómo se iba a trabajar. Y sí, es la verdad, como decís, Nacho, es algo que hay que darle importancia dentro de todas las materias, dentro de toda la escuela. Está bueno. Y sí, porque, a ver, esto lo hablamos mil veces, pero lo que más nos queda a todos es la forma de hacer, aprender a hacer las cosas. Y los contenidos por ahí, ¿viste? Un poco más, un poco menos. Es como, van y vienen, porque, digo, el acceso a la información hoy está a mano, ¿viste? Uno en la escuela tiene que ser generadora de prácticas, digamos, ¿no? Más que nada, y de vínculos, me parece, ¿no? Y tener que poder entender. Sí, por supuesto. Eso es importante. Bueno, pero aparte de la jornada tuvimos un montón de cosas más, así que en este programa vamos a estar charlando un poquito del Consejo del Salario. Mariana nos va a traer algo de Silvio Rodríguez, ¿no? Sí, vamos a estar hablando de él. Bien, vamos a ver un poquito más en profundidad, a recordar un poquito el prontuario. Prontuario, se me escapó. Vamos a recordar a Bullrich, su la pasado, sí, Esteban, la biografía. Su foja de servicios. Ahí está, ahí me salió mejor. Que... Qué horror. Bueno, vamos porque a se nos va de la cantera de educación. Se nos va. Se nos va. Uy, vamos a hacer la fiesta de despedida. Yo no quiero participar de la fiesta de despedida. Yo que no fui al Castillo, quiero participar de la fiesta de despedida. Quiero reivindicarlo para demostrar que él fue docente. ¿Fue docente? Fue docente. Ahora después te vas a enterar cuándo y cómo. Bien. Ah, mira. Sí. Y vamos a estar hablando también de algunas noticias de la semana y de la masacre de Avellaneda. Pero les damos mientras los contactos para comunicarse con nosotros, que son los teléfonos 4233-4848 y 5560. El Twitter, Nacho, arroba la peluca MB. Y el Facebook, Domingo Peluca. Ahora sí. Un temita muy... Estamos en junio, es el mes de... El mes piquetero, si se quiere. Así que trajimos un temita bastante ahí de barricada. Lo escuchamos. Entonces, ¿qué hacen? Juntan gomas. Juntan las gomas de los neumáticos, las apilan y las prenden fuego. Les prenden fuego. Se arma una humareda terrible. Como una especie de hálito negro ante el sistema y el plan de exterminio, que dice así, dice que se siente olor a goma quemada, olor a goma quemada viene de los barrios de la hambruna. Llama el bombo y el piquete, corta la ruta. Llamarada y humo negro crece, y entre chispa y reverbero, con perfiles de cerilla, los piqueteros. Una mujer, piel y huesos, marcha, y en sus pechos consumido va mamantando otro hambriento recién parido. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tan tal vez se canta. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Olor a goma quemada temen que se chamusque la historia. Dos cosas que les espantan, pueblo y memoria. Con un me duele de reuma llegan hasta los hipermercados a reclamar la comida los jubilados. Y van al corte, compadre, firme frente a la gendarmería. Y en las ollas populares brama la vida. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur. sur que tantos han traicionado. Yo en patas y hambriado soy la violencia y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia y ellos armados. Bueno, muy buena la canción que trajiste, Nacho. Muy emotiva. Bueno, en esta semana, aparte de la jornada, hubieron nuestras cuestiones relacionadas al mundo docente acá en Brown. Habíamos comentado que se hizo el 22 hacia la movilización al Consejo Escolar por una cantidad de reclamos que tienen que ver con, bueno, cantidad y cupo de comedor, con condiciones edilicias, reclamos de personal, porque falta personal también auxiliares en las escuelas. Entre tantas otras problemáticas y la mayoría de edilicias estaba el problema de la EP55 que está sin gas, del jardín 927-932, están con paredes electrificadas, así que consideraron que se comprometieran a ir a ver eso. También está la EP13 de Bursaco, que tiene un salón sin luz hace 2 meses, están sin gas, un montón de escuelas que están sin gas. Bueno, y lograron algunos compromisos para que se acercaran a las escuelas. Acá la EP21 está con un baño clausurado y así, bueno, habían un montón de problemáticas, lograron varias cosas, se van a acercar con Consejo Escolar supuestamente a cumplir a varias escuelas. En el caso de los problemas de las escuelas que tienen problemas con el gas, se les estaba exigiendo que por lo menos llevaran las garrafas para poder cocinar, porque hay escuelas que no están pudiendo cocinar, no solamente el chico está con frío adentro de la escuela, sino que lo que se les da de comer es un sándwich que es frío. Frío también. Y denuncia que les mandan las empanaditas congeladas. ¿Cómo las descongelás? Claro. O sea, estamos complicados. Aparte de eso, bueno, está dando vueltas por los WhatsApp. No encontramos la fuente concreta, pero sí está dando vueltas por los WhatsApp de las escuelas. Las escuelas que deberían dar clase en el receso invernal son un grupo de escuelas que habrían hecho paro por más de 14 días. Por supuesto que estas escuelas no tienen que quedar solas en su suerte, sino que hay que hacer algo de manera conjunta al respecto. Contanos qué está pensando el Frente de Unidad, Nacho. Bueno, lo que circuló es una información de SUTEBA, digo, informando, yo voy a leer el comunicado sencillamente. Bien. Dice, de acuerdo a lo que circula por las escuelas del distrito, estarían citando a trabajar en vacaciones de invierno a aquellas instituciones que hicieron paro por más de 14 días, originando divisiones entre los docentes y directivos y entre las instituciones. Justamente eso es lo que quiere este gobierno, que nos humilla permanentemente. El Consejo General de Educación ya se expidió con respecto a la forma de recuperar los contenidos, como tantas otras veces lo hemos hecho. Por lo tanto, su tema no permitirá que obliguen a los compañeros a asistir en receso. Estamos organizándonos con los compañeros del FUD para accionar en conjunto. Como informamos hoy, estamos en alerta la semana que viene para determinar una acción decidida por el conjunto de los docentes. Bueno, esto lo firma SUTEBA Brown, no se sabe bien qué es, pero se ve que están organizando algo. Veremos a ver qué pasa la semana que viene. Pero bueno, nada, hay que seguir tratando de conseguir la poca información que circula y viendo. Yo creo que si no apuntamos a organizarnos en cada escuela, estamos fritos como estamos de hecho. Claro, estamos seguimos fritos. Sí, aclaro, el FUD es la Frente de Unidad Docente. Y bueno, vamos a empujar y a tratar de que haya algunas medidas más concretas, ¿no? Por ahora dijeron esto nada más. Y hubo también noticias que salió en la televisión sobre una escuela de Solano. Sí, una escuela de Solano donde funcionan tres instituciones, la EP32, la SB26 y el Instituto Superior de Formación Docente y Técnico, la 83. Bueno, tras una fuga de gas y el derrumbe de un techo, los estudiantes de las tres instituciones que comparten edificios se manifestaron en el centro de Solano junto a gremios docentes y estatales. Convocaron a una asamblea que se hizo el miércoles pasado a las 7 de la tarde, de la que no tenemos todavía las resoluciones o qué se decidió, pero lo importante es que la comunidad entera, docentes, padres y alumnos, participaron de esta marcha, digamos, porque las problemáticas edilicias en este edificio, pero sabemos que sucede en toda la provincia, son muy serias, muy graves. Bueno, hay comunicados de los tres docentes, de padres y de alumnos, en apoyo no solamente a esta manifestación concreta del miércoles pasado, sino también a la lucha docente, entendiendo que los paros no son solamente por una cuestión salarial, sino pues son por muchísimo más. La semana pasada estuvieron circulando también noticias de una escuela, un jardín en La Plata, que estuvo cerrado por una invasión de ratas. Es decir, no son hechos aislados, sino que sucede, yo creo que a lo largo de toda la provincia. Bueno, yo me pregunto, ¿no? El ministro se va y sin haber solucionado todos los problemas de gas, de edilicio, el gobierno provincial todavía no cerró la paritaria y sin haber discutido todas estas cuestiones. Y además estamos con esta discusión de si recuperar la continuidad pedagógica, si recuperar o no recuperar. Y hay escuelas que tuvieron un mes cerradas, por ejemplo, por falta de gas, porque se cayó un techo, porque no hay luz y la luz no garantiza el agua. Es decir, de esas cosas no se hablan, no se discuten. Eso no es pérdida de clases. Digamos, hay una contradicción tan ridícula, sí, ¿no? Que roza lo ridículo, creo yo, que por supuesto está motorizado por los medios de comunicación y demás. No está bueno perder clases en ningún sentido, pero me parece que hay que enfocar la problemática donde realmente está, ¿no? Es que es un dato de la realidad, eso es un dato objetivo. No se financia, no hay dinero, hay un ajuste importante, se considera la educación como un gasto, entonces ¿dónde hay que reducir, hay que ajustar? Y más allá de toda la discusión salarial, si queremos salir de eso un poquito, vamos a las escuelas. Y las escuelas se caen a pedazos, ¿sí? los gobiernos no invierten en que sus estudiantes, que la comunidad educativa tenga una escuela como corresponde. Uh-huh. Entonces ahí después que vienen a decirnos de los salarios docentes y que el ausentismo y todo eso, sí, para sacar un poco, no es que esté sacando importancia a la discusión paritaria, sino para ir a sacar un poco de todo el conflicto y toda esta discusión mediática, la mediática que tiene el gobierno. Y la escuela se cae a pedazos, ahí ya no hay discusión, ahí es uno decir que invito a los papás y las mamás de nuestros chicos que van a la escuela pública y de los que no van a la escuela pública, que vayan a una escuela pública y vean las condiciones en que se dan las clases. Y el gobierno no lo solucionó. Este tipo que se va ahora a candidatear para ser el gran líder político del PRO en la provincia de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, va, bueno. Sí. Es un cara dura. Fracasó, es un cara dura, fracasó totalmente. En realidad no sé si fracasó porque parece que la política que llevan ellos es precisamente la que están llevando, que están con la que van avanzando, es decir, ajuste del salario, peores condiciones laborales para los docentes. Entonces, a mí lo que me enerva es el discurso hipócrita permanente tanto del gobierno como de los medios de comunicación afines a él. Es que, claro, exactamente no fracasó, lo están premiando porque hizo lo que pensaban que tenía que hacer. Claro. Pero para dar una positiva de las escuelas, porque en la escuela pública se pone mucho corazón y se labura mucho, vamos a escuchar un audio. Nicolás Cornaglia, soy de primero o segunda, voy a la escuela el comercial de Adrogué, la escuela número 13. Mi nombre es Edward Tenayo, voy a primero o segunda. Hola, soy Francisco Orellana, soy de primero o segunda y voy al colegio comercial de Adrogué a la tarde. ¿En qué turno hacen teatro? Hacemos en el turno de 10:30 de la mañana a 12:30. Con el profesor Nicolás y con Mirna, y no me acuerdo los apellidos. ¿Por qué van a teatro? Porque está bueno actuar y porque también los profesores y los compañeros son buena onda. ¿Por qué? Y yo porque yo quiero ser actor cuando sea grande. Yo voy porque me gusta actuar y me gusta hacer el ridículo. ¿Qué es lo que está bueno de teatro? El compañerismo y actuar también. Y mira, te ayuda a sacarte los nervios. Soy Bueno, en esta escuela los chicos que hacen el taller de teatro, y hay otros talleres también. Desean, por cierto, son de turno tarde y van a la mañana, entran a las 10, se quedan hasta que terminan. Algunos se quedan después a hacer apoyo escolar. Pasan todo el día a veces en la escuela. Está buenísimo, porque aparte lo hacen bien, con buena onda, con alegría. Hay taller de taekwondo, de electricidad. En esta, en otras, en las 5 que trabajo, están haciendo ya de hace unos cuantos años turismo y viajan y aprenden. No sé, la escuela pública tiene de todo. Patios abiertos. En los patios abiertos se hacen cosas re lindas también. Sí, súper. En la escuela media 12, que está ahí a una cuadra de la 13, también hay taller de teatro. Yo en este caso tengo a los chicos más grandes de quinto, pero participan muchos y están súper contentos. Van también en el turno contrario, entran creo que a las 11 de la mañana y están hasta las 6 y media de la tarde en la escuela. Y el taller de teatro tuvo un éxito maravilloso. También el de fotografía. Y los chicos reconocen con los que he hablado, que participan en el taller de fotografía, una muy buena predisposición de parte de la profe, además del de profe de teatro también, pero el de la profe lleva su cámara profesional, los invita a llevar cámaras comunes, celulares y demás, y les deja usar su propia cámara. Es decir, están haciendo una experimentación muy interesante, claramente todo a pulmón, ¿no? Sí. Sostenemos esto, que lo que funciona en la escuela pública claramente es a pulmón. En la escuela 6 de Rayo de Sol, hace 2 semanas también tuvimos un lindo taller sobre deporte y discapacidad. Uh-huh. Vinieron, creo que de la municipalidad de Brown, a dar un taller. Los chicos participaron con un entusiasmo maravilloso. Jugaron incluso al handball en silla de ruedas, estuvieron trabajando con eso. Fue muy enriquecedor, no solamente para los chicos, sino también para los profes que pudimos participar. La verdad, maravilloso. Bien, y contanos, Víctor, cambiando de tema un poco nada más, ¿qué es esto del Consejo del Salario? Bueno, rapidito, porque ya se nos viene la tanda encima. El gobierno, el Ministerio de Trabajo, convocó al Consejo del Salario. El Consejo del Salario, para los que no saben, en realidad se llama Consejo Nacional del Empleo, la Productividad, el Salario Mínimo Vital y Móvil. Todo ese choclazo. Ajá. ¿A quiénes se está convocando? Ahí se convoca a los sindicatos, a los empresarios, a los gobiernos provinciales que tienen un Consejo Federal de Trabajo y el Ministerio de Trabajo, los funcionarios nacionales, digamos. Entonces ahí debaten, discuten y formulan lo que es el entre varias funciones que tienen. Una es la de elaborar lo que es el salario mínimo vital y móvil. Todos los años lo hacen. El año anterior se cerró en una recomposición de ese salario mínimo vital y móvil en 3 tramos. El último fue al comienzo de este año, en 2017, así que, y pasó a ser 8.000, esto estoy dando los datos del año pasado, 8.060 pesos, que recién se cobraron 8.060 pesos a comienzo de año, de este año. Bueno, la discusión ahí que se está dando es que el gobierno quiere poner un tope a eso de una recomposición del 20%, lo que llevaría al salario mínimo vital y móvil a 9.672. La CTA, por ejemplo, está pidiendo algo que me parece mucho más sensato, es de equipararlo a la canasta básica de alimentos, de acuerdo, medida por el INDEC o medida por otros organismos, que iría entre 14.000 y 15.000 pesos. Bastante coherente. Pero el gobierno se puso, bueno, tiene una política bien homogénea en ese sentido, que va con la política que está implementando para homologar los acuerdos con los acuerdos paritarios de no más del 20%, porque ellos estiman o estimaban a comienzo de año de que la inflación no iba a pasar, iba a ser entre el 12 y el 17. Bueno, ya en 5 meses la inflación es el 11%, se estima que va a rondar el 25%, es decir que los acuerdos paritarios que se cerraron, que ya son alrededor del 20, el 40% de los gremios ya cerraron sus acuerdos paritarios, y todos rondan, salvo alguna excepción, hay capaz que aceitero. Uh-huh. Pero todos rondan alrededor de ese 20% que quiere el gobierno. Conclusión, vamos a perder de vuelta poder adquisitivo de nuestro salario a fin de año. Otra cuestión que nos afecta a nosotros los docentes es que este valor no es menor, el valor del salario mínimo vital y móvil, porque nosotros supuestamente tendríamos que cobrar como mínimo un 20% por encima de ese salario mínimo vital y móvil. No es lo mismo 9.000.

así, pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común, haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Escuchábamos un poquito de Silvio Rodríguez, hoy lo vamos a estar trayendo a la radio. Silvio Rodríguez Domínguez nació en San Antonio de los Baños, Cuba, en 1946, en el seno de una familia humilde. Su papá era campesino y su mamá peluquera. En el año 51 se trasladó con su familia a La Habana, donde empezaría a tocar el piano. En el año 63 compuso sus primeras canciones y 4 años más tarde participó en el programa televisivo Música y Estrellas. Su infancia, claramente, la vivió en la época de la transición del gobierno de Batista y el inicio de la Revolución Cubana. Colaboró para esta última desde sus inicios como educador, dibujante, escritor, compositor, también militar y político. Uno de los primeros objetivos sociales de la Revolución Cubana, como sabemos, fue el disminuir drásticamente el analfabetismo del país. En un año se logró disminuir la tasa de un 23% a un 3,9%. Silvio Rodríguez, todavía menor de edad, participó como colaborador en las brigadas de alfabetización. Ayudó a impartir a los campesinos clases de historia, de geografía, de gramática, de matemáticas, además de explicarles elementos del nuevo régimen cubano como la reforma agraria. Debutó como intérprete en el Museo de Bellas Artes y en el año 75, cuando llevaba 8 años como profesional y había compuesto cientos de canciones, grabó su primer disco solista. Hacia esa época ya se había consagrado como uno de los emblemas de la nueva trova cubana surgida en los años 60. En el año 76 se alistó como combatiente en las brigadas internacionalistas cubanas para participar en la guerra civil angoleña, en medio de la invasión del apartheid sudafricano en Angola. Rodríguez estuvo en 2 ocasiones en el frente de combate, colaborando como músico para las tropas cubanas y angoleñas. Además de desplegar su amplia actividad musical, trabajó en la televisión cubana y con el grupo de experimentación sonora ICAI, Instituto Cubano de las Artes y de la Industria Cinematográfica. A lo largo de su carrera, con muchos cantantes y músicos latinoamericanos y españoles en discos y giras de las que hay muchísimos registros, sobre todo cuando visita la Chile de Allende en el año 73. En su constante intento de renovarse, experimentó con el jazz y sus raíces en las viejas baladas de música negra, al igual que con el son de la cultura musical cubana. Más tarde, Rodríguez volvería a apostar por la fórmula del cantautor típico, como lo solemos conocer y escuchar, acompañándose tan solo de su peculiar voz y de su guitarra. Como ejemplos de sus diversos giros y de sus trabajos, encontramos Te doy una canción, del año 75, Al final de este viaje, del año 78, Tríptico, del 84, y uno de sus más reconocidos discos, el que recopila muchas de sus obras, Clásicos Cubanos, entre el 75 y el 84, que salió en 1991. Lo escuchábamos recién con un pedacito de su canción, más de uno lo habrá visto por ahí. ¿Quieren escuchar un poquito más? Sí, dale, a ver, escuchamos. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y quiere mí. Ay, Víctor, saliste cantando. Qué hermosa canción. Sí, linda, linda. Se lo dedicamos a Fernanda, nuestra compañera, que yo sé que escucha mucho a Silvio Rodríguez, así que con un beso le mandamos. Y nuestro programa, por supuesto. Se escucha el programa, por eso le mandamos un beso. Sí. Yo me crié escuchando a Víctor, Silvio Rodríguez. A Víctor también con Víctor. Lo a Víctor Jara. A Víctor lo escucho Jara. Ahora y no. A Víctor Jara. También. A Víctor lo escuchamos ahora y no me criaría con él. ¡Qué malos que son! Vamos a hacer Se criarían en el castillo. No. Hacer un breve repaso de noticias de la semana. Cierre importante empresa química de Zárate. La compañía química alemana Lanxess cerrará su planta de Zárate. El cierre afectará a unos 170 empleados, pero continúa abierta en Bursaco y también en Merlo San Luis. Actualmente cuenta con unos 400 empleados en la Argentina. La planta de Florida de la multinacional PepsiCo, lo habrán visto en la tele en estos días, el martes pasado tenía en la puerta un cartel anunciando su cierre. Los trabajadores desde las puertas de la fábrica llaman a la solidaridad, a organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y sociales. Hace un ratito veía en la tele, son unas 400 familias que se quedan sin trabajo. Córdoba sobre ruedas. En Córdoba se prepara una consulta popular de 4 puntos para que sean ordenanzas municipales. Entre ellos se encuentra uno que declara las asambleas de los trabajadores estatales que deben ser fuera de horario y de lugar de trabajo, y otro punto que declararía al servicio de colectivos como servicio esencial a modo de achicar la posibilidad de que hagan paros. Recordemos que en Córdoba hay un conflicto muy grande sobre el transporte. Nuevo scratch a la pobre Maru Vidal. No. Sí, ya se la habíamos dicho. A la Cenicienta le hicieron un scratch. Sí. Qué malvados que son. ¿Quién fue la bruja malvada? María Eugenia Vidal sufre las consecuencias de los miserables acuerdos salariales que le proponen los docentes. La semana pasada en Tigre había sido silbada por docentes de esa localidad, de docentes y agrego yo de la comunidad educativa, porque había papás también en ese día. Bueno, y visitó, ese día había visitado esta zona del conurbano junto a Mauricio Macri y la pasó un ratito mal. ¿Y ahora en Mar del Plata? Sí, el lunes pasado fue en Mar del Plata, donde la mandataria provincial volvió a ser escrachada por docentes. Vida se encontraba allí para ser parte del anuncio de la construcción de un metrobús en la ciudad balnearia y un grupo de docentes se instalaron con carteles que decían fuera Vidal. En las mismas, además, se leían leyendas referidas al conflicto por, obviamente, la paritaria docente. En honor a Belgrano, el presidente gastó más de 400.000 pesos en vallar el monumento histórico de la ciudad de Rosario para impedir que se visualice una protesta contra el tarifazo en esa zona. Recordemos que se llevó adelante por el Día de la Bandera un acto allí. Ceniza del sueño que renace, ceniza del sueño que renace, en la frente de todo mi pueblo que ama. Ceniza del sueño que renace, el amor no cesa aunque mueran los que aman. Ceniza del sueño que renace. Maximiliano Costecchi hoy tendría 37 años, nació el 3 de julio de 1979 en Loma de Zamora. Darío Santillán tendría hoy 36 años, nació el 18 de enero del 81 en el barrio de Norione. Maxi estudió en la Escuela con Orientación Artística Museo Semper en Bursaco, donde aprendió dibujo, pintura, escultura, cerámica, grabado, fileteado. Participó de un taller literario en Loma de Zamora, hizo un curso de escultura en la Casa de Cultura de Gleu. Hacía malabares y capoeira, tocaba el bajo, la armónica, dibujaba, pintaba y escribía. El 1 de mayo de 2002, Maximiliano Costecchi fue por primera vez a una manifestación en Plaza de Mayo. Ese día conoció los proyectos del Movimiento de Trabajadores Ocupados de Guernica, un comedor, una huerta, una panadería, una biblioteca, y comenzó a ir a las reuniones. En las siguientes semanas, donó todos sus libros al movimiento. Un día apareció con un tambor container de hierro con el que construyeron un horno de pan, y ayudó a construir un rejado para proteger la huerta. Así transcurrió su corta militancia en el MT de Guernica. fue asesinado a los 22 años. Darío Santillán, a los 16 años, empezó a militar en una escuela secundaria, tuvo su primera actividad política en una agrupación de estudiantes secundarios en la zona de Quilmes y Solano. En el año 2000, su pequeña organización confluyó con otras para fundar el Movimiento de Trabajadores Desocupados de Almirante Brown, que luego se integró a la Coordinadora de Trabajadores Desocupados, Aníbal Verón, en homenaje al trabajador salteño asesinado en un piquete en el año 2000. Pasó los últimos 2 años y medio de su vida dedicándose a organizar los desocupados de Don Orione, y en el año 2002 se mudó a la ciudad de Lanús, donde militó en el MTD de Lanús. Fue asesinado a los 21 años. Los dos fueron víctimas de balas de plomo disparadas por la policía bonaerense durante el gobierno de Duhalde. Estamos recordando la masacre de Avellaneda, ¿no?, del 26 de junio del 2002. Ese día hubo, aparte de ellos dos, hubo 32 heridos más de bala de plomo. O sea, 34 personas heridas de bala de plomo en los alrededores del puente Pueyrredón. Recordemos que ese día lo que había sucedido fue una gran concentración, una lucha en unidad que no se estaba dando, de todas las agrupaciones piqueteras que fueron naciendo en los 90 al calor del cierre de fábricas y de empresas, y que fueron organizándose cada vez más y disputándole en realidad los planes a los punteros políticos del PJ, que los manejaban a su antojo, en su totalidad, y de a poco fueron reclamando cierta autonomía de alguna manera del Estado y los gobiernos, y fueron creciendo movimientos sociales que ese junio del 2002 reclamaban básicamente aumento de 150 a 300 pesos en los planes, la implementación de un plan alimenticio con gestión de las propias organizaciones, insumos para las escuelas y centros de salud de sus barrios, desprocesamiento de los luchadores sociales, el fin de la represión y el no desalojo a Sanón, que en ese momento corría riesgo de ser desalojada. Ese día entonces la Coordinadora de Trabajadores Ocupados, Aníbal Verón, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, el Movimiento Teresa Rodríguez, Barrios de Pie y el Bloque Piquetero confluían en un plan de lucha en Puente Perón, intentando cortar el puente, pero no lo pudieron hacer. Sí, en 2002, en un país que estaba incendiado con una tremenda crisis económica, que recientemente, tras la movilización popular, había visto cómo se escapaba en helicóptero el presidente de la Rúa y que sufría las medidas del gobierno del presidente Eduardo Duhalde, el 26 de junio, como decís Nacho, el movimiento piquetero llevó adelante una serie de cortes a los accesos a Capital Federal en el marco de un plan de lucha y fueron brutalmente reprimidos, mientras los grandes medios de comunicación no paraban de diabolizar a quienes hacían las protestas. Este fue el marco para la masacre de Avellaneda, la represión por parte del Estado al movimiento piquetero que cortaba el puente a Pueyrredón en esa localidad y que dejó por lo menos 34 heridos de bala, más 170 detenidos, y en un principio hasta el hospital de Fiorito fue rodeado por gendarmería y los familiares no podían ir a ver a sus familiares heridos, y por supuesto la muerte de Maximiliano Costiqui y Darío Santillán. Bueno, el contexto no nos vamos a demorar demasiado en esto, pero recuerden que veníamos en el peor momento tal vez de la historia argentina, con unos niveles de pobreza cercanos al 50%, una desocupación del 25%, y esto solamente se sostenía con palo, digamos, ¿no? Y ya había muertos por represiones, Javier Barro Nuevo, y otros tantos antes también, Aníbal Verón, Teresa Rodríguez, es decir, gente que le fue dando nombres a movimientos y a espacios. Y como decía Sabrina, esto estaba cocinadísimo desde antes, porque ya se venía sembrando la idea de que los movimientos piqueteros tenían armas y eran subversivos, y todo un discurso que recuerda mucho el discurso de los años 90, cuando fueron los piquetes en Cutralcó y demás. Yo tengo guardado los diarios de todo abril del año en que mataron a ti, y es impresionante cómo después las tapas de Clarín y la Nación, antes y después de la muerte de César Rodríguez, hablaban de rebrote subversivo y le daban lugar a las versiones policiales y a la política. Acá recordemos que el responsable político número uno es el que era presidente en ese momento, que es Eduardo Duhalde, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era Felipe Solá, y después una serie de listas de cubridores y actores materiales. Yo leo un poquitito cómo avanzó esto después, más adelante. Creo que es una de esas luchas en las que no se abandonan, ¿no?, digamos, y que dio algunos frutos, me parece, la lucha, la organización. También creo que hay que valorar eso, ¿no? No quedó todo en la nada, de alguna manera. El 17 de mayo de 2005 comenzó el juicio por la masacre de Avellaneda, y el 9 de enero de 2006 se leyó la sentencia del Tribunal Oral número 7 de Loma de Zamora. Alfredo Franchotti y Alejandro Acosta fueron condenados a cadena perpetua por doble homicidio y 7 tentativas de homicidio. El comisario Félix Vega y los principales Carlos Quevedo y Mario de la Fuente fueron sentenciados a 4 años de prisión por encubrimiento agravado. Los otros dos acusados de encubrimiento, el oficial Gastón Sierra y el cabo Lorenzo Coleman, fueron condenados a 3 años y 2 años de cárcel respectivamente. El ex policía Celestino Robledo recibió la pena de 10 meses por usurpación de autoridad, ya que actuó en la represión y ya no era policía. Además, se iniciaron causas a los funcionarios Carlos Soria, de la CIDE, luego después, yo diría, ajusticiado por su mujer, ¿no? En la intendencia de Roca. Jorge Banossi y Oscar Rodríguez por falso testimonio. Después podemos nombrar a Tanasov, podemos nombrar a Aníbal Fernández, que es parte del encubrimiento de la masacre. Y bueno, desde el año 2013 la estación que está en Avellaneda, ya no se llama Avellaneda, se llama Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, en homenaje a estos dos compañeros y luchadores. A uno, a veces, esto es una de las cosas que a mí me toca muy, muy de cerca. Yo les contaba recién fuera del micrófono, yo empecé a militar en el 2002 justamente, en un barrio en Claypole, en un momento desocupados, que es nada más que el MTD Aníbal Verón, así que de alguna manera yo, sin conocerlos, era un poco compañero de ellos dos, ¿no? Y nada, uno se siente muy, muy vinculado, muy hermanado con esto. Recordemos que después de la masacre de Avellaneda se hicieron el mes siguiente y en continuo varios meses, y por supuesto todos los 26 cada año, pero se hizo en particular una movilización enorme que llevó a Duhalde posteriormente a empezar a temblequear y finalmente a salir de la presidencia, ¿no? Que fue nada, el resultado contundente de la bronca y de la expresión de las personas que querían cortar con esa situación. Y traje para comentar una nota que salió en Clarín la semana pasada, que dice: a pocos días de cumplirse 15 años de la masacre de Avellaneda, en la mañana de ayer, hablan del 22 de junio, se presentó a declarar a los tribunales de Comodoro Py Adriana Puigros, funcionaria municipal al momento de la masacre, quien ratificó la declaración del intendente de Avellaneda sobre las amenazas de parte de Alfredo Fanciotti en 2002, el comisario condenado por ser autor material en los asesinatos de Darío y Maxi, junto con los abogados de APDH Matanza y el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, Leo y Alberto Santillán y compañeros del Frente Popular Darío Santillán, que se reunieron con el juez Ariel Lijo, quien prometió darle atención a la causa para que no prescriba. Pese a esta promesa, los compañeros remarcan que si la causa avanza es por el trabajo de los militantes, familiares y abogados. Leo Santillán destacó la necesidad de luchar junio a junio porque estos golpes que le damos al Poder Judicial le joden. Yo recomiendo dos cosas básicamente para pensar o para investigar, digamos, si quieren volver al acontecimiento. Digamos, uno es el libro que sacó el MTD Aníbal Verón un año después de la masacre, que se llama Darío Maxi, Dignidad Piquetera, el gobierno de Duhalde y la planificación criminal de la masacre del 26 de junio en Avellaneda. Es un libro excelente porque está hecho, bueno, por la agrupación, pero tiene un montón de fuentes históricas, de datos, un análisis del trabajo previo, lo posterior a la masacre, fotos, bueno, la verdad que es súper recomendable. Y después, bueno, está el documental que ya hemos comentado alguna vez acá, que es La crisis provocó dos nuevas muertes, que no deja de ser algo realmente muy, muy educativo, muy pedagógico para explicitar la vinculación entre el poder político, la represión, o sea, el poder policial y los medios de comunicación, digamos. Sí, es muy recomendado para trabajar en historia de sexto y también en las materias de comunicación. Totalmente. Es muy fuerte, ¿no? Tiene escenas, sí, fuertes, claro. Te deja como muy, muy... Pero bueno, me parece que es impactante y está bien que sea así, digamos. Bueno, y vamos a cambiar de tema, vamos a volver un poquito a lo educativo. Le vamos a invitar mañana, ¿eh? Ah, sí, por supuesto. Sí, el 25 y el 26 de junio nos volvemos a juntar en Avellaneda, en la estación. El domingo desde las 13 horas va a haber actividades culturales, incluso actividades infantiles, pero para toda la familia. A las 20 va a ser el acto y recital, y el lunes 11, corte del puente. Bueno, por pleno empleo, despidos, sin despidos, ni planes de hambre, por castigo a los responsables políticos, por trabajo digno, por una sociedad sin explotadores ni explotados. Bien, vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos charlando de lo docente. We'll be right back. Bueno, ¿qué estamos escuchando, Nacho? La Renga, Negra es mi alma, negro mi corazón. Bien, como decíamos, volvemos a lo educativo. Se cerró el acuerdo por el cual el actual ministro de Educación, Esteban Bullrich, se convierte en candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Aún no se sabe cuándo dejará el Ministerio de Educación ni quién lo va a reemplazar, aunque hay varios rumores. ¿Ah, sí? A ver. Sí. No, en un primer momento hablaban de Finocchiaro, quedó como suspendido en el aire. ¿No escucharon nadie más ustedes? No. Bueno. Yo sí. ¿Quién? El profesor Girafale. Ah, puede ser, ¿por qué no? Mirá, en esta situación, hasta te lo creo. ¿Y qué sabemos? ¿Qué sabemos de este Esteban muchacho? Bullrich Ocampo. Vamos a brevemente un repaso de dónde viene. Ay, este tipo damos de, el doble apellido elite, porque... Sí, porque me parece que no se lo explica mejor así, si se le dice Ocampo. Bueno, él, un poquito su formación, ¿no? Repasar, en el colegio bilingüe inglés Saint Leonard's de Vicente López, egresó en el año 87. Después estudió licenciado en sistemas y computación en la universidad privada Caese y luego cursó en el 96 un máster en administración de empresas en la escuela Kellogg de Estados Unidos, financiada obviamente por la marca de azucaritas y esas cosas. Sí. Bueno, así que el tipo tiene una formación básicamente en licenciado en sistemas en de computación. Perdón. Y ahí ya empezó a incursionar en política de la mano de Ricardo López Murphy, en el partido Recrear, ¿se acuerdan? Sí. Que Murphy salió tercero en las elecciones que Kirchner termina ganando. Ojo, con 16%. Ojo con Ricardo. Ricardo había pasado por la alianza, había querido hacer uno de los ajustes más salvajes en la historia, duró 2 semanas en el cargo. Bueno, Murphy ya estaba por ahí, pero Murphy se fue y Bullrich quedó. Nos dejó esto. Quiero reivindicar a nuestro querido ministro de Educación, que dicen que no fue docente. Escucha de esto. En el año 96, antes de regresar a Argentina, después de su licenciatura en Kellogg, Bullrich Ocampo viajó a Nicaragua para enseñar durante 2 meses matemática a niños en un orfanato. Y lo hizo bajo la Fundación Padre Fabreto, una ONG financiada por el gobierno de Estados Unidos y grandes compañías multinacionales como Cargill, Coca-Cola y Apple. Así que ahí tiene sus 2 meses de docencia. Yo quiero que dejen de difamarlo porque él es también un docente como nosotros. De su banca de diputado ya conseguida en el 2005, Bullrich tuvo contacto de manera fugaz con experiencias en el tema de educación pública. Fue cuando presentó junto con Eugenio Bursaco, que nombrecito, y Hugo Martín un proyecto de ley federal de educación que recibió críticas no solo de la izquierda sino de su propio colega del PRO, Mariano Nadodowski, ministro de educación de Macri, ¿se acuerdan? Así que para que te critiquen a Nadodowski, lo que debe haber sido esa ley. Y también cuestionó otra vinculación con el tema de educación pública de Bullrich, cuestionó en la Cámara de Diputados la ley de financiamiento educativo que obliga a paritarias nacionales y a invertir el 6% del PBI en educación. El argumento de Bullrich era que no importaba cuánto se gastaba, sino cómo. Así bueno. Que, bueno, es un se nos va un cuadro educativo importante. 2 meses de aula, ¿2 meses aprendiendo matemática? Bueno, fue para arriba. Sí. Bueno, y también hay... ¿Cómo? No está matando. Eso es una interpretación. Perdón, eso pero igual, si, igual no se va para arriba, se va para abajo, me parece. Sí. Bueno, y podríamos... Ahí dando vueltas un proyecto de reforma educativa. Lo podemos charlar el sábado que viene. Bastante denso, hablando de estas cosas, ¿no? Pero ya se nos fue el programa, ya estamos con hora cumplida, así que nada, mandamos saludos a Vivi, que esperamos, sabemos que se están mejorando las cosas, estuvo con parientes complicados, así que un beso enorme a Vivi, a Rubén, y nos estamos escuchando el sábado que viene. Ojalá que esto pronto suceda, y así podré descansar mi pena, hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima vez. Y si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventándote esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi alma me aquí hay de una vez.